Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radio Gráfica 893. Twitter. Radio Gráfica. Arroba Radio Gráfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Más del 80% de los jubilados le va a ganar a la inflación. Así lo sostuvo la titular de ANSES, Fernanda Raberta, al anunciar el incremento del 6,12% en las jubilaciones y pensiones para el mes de junio. Así que decimos que este aumento, más el sistema de bonos, más las políticas de cuidado y protección con medicamentos y tarifas, recordarles simplemente que también va a estar en este mismo mes de junio al pago la mitad del aguinaldo. Creemos que es una política de cuidado a la que vamos a seguir poniendo mucho esfuerzo, una política de protección que nos va a ir sistemáticamente haciendo mejorar el nivel de ingreso de los jubilados, pero que en principio podemos decir que más del 80% de los jubilados y jubiladas argentinas le van a ganar a la inflación con su haber en este mes. Buenos Aires. Ratifican que no habrá apertura de comercios para atención al público en el AMBA ni en las ciudades con más de 500.000 habitantes. De esta manera, el gobierno de Axel Kicillof negó una serie de pedidos de excepción para actividades y servicios de diversos distritos de la provincia. Al mismo tiempo, refuerzan el control vehicular en los accesos al distrito bonaerense por el aumento del tráfico en el área metropolitana. El ministro de Salud, Daniel Golián, advirtió que el traslado masivo de personas desde CABA al conurbano es el peor escenario en un momento de fuerte crecimiento de contagios. Córdoba. Vuelven a restringir las actividades en la capital provincial. La decisión se adoptó tras la aparición de 55 casos positivos en las últimas 72 horas. El ministro de Salud cordobés, Diego Cardoso, anunció testeos masivos en los barrios más afectados, la suspensión de las salidas recreativas y la restricción de actividades profesionales y comerciales habilitadas en las últimas semanas. Se ha procedido a suspender lo que es la flexibilización de ciertas actividades otorgadas. En este caso, poner en claro que se suspenden lo que son la reapertura de los comercios, de las peluquerías, de los credos, de las profesiones individuales y de las mudanzas. Se va a proceder especialmente a lo que es un aumento en el control del ingreso, de todos los ingresos que tiene la ciudad capital. América Latina. Brasil superó al Reino Unido y ya es el tercer país con más casos de coronavirus, con 13.140 contagios y 674 muertes en las últimas 24 horas. Brasil acumula más de 254.000 casos. A nivel mundial, en contagios, Brasil quedó precedido únicamente por Estados Unidos con 1.5 millones y Rusia con unos 290.000. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te le protegía y perdió un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y cuatro minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Arrancamos con una temperatura de 15 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Y ya arrancamos con los titulares. Hoy Página 12 publica todos los números del aumento a jubilados. Será del 6,12% y el haber mínimo llegará a 16.864 pesos. El incremento también se va a aplicar a pensiones no contributivas, a asignaciones familiares y a la AUH, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, por lo que va a alcanzar a 16 millones de personas. Por su parte, tema del día de Clarín, la cuarentena se relaja en gran parte del Gran Buenos Aires y sigue la polémica con la ciudad. El gobierno bonaerense informó que actividades como alojamientos, peluquerías, tiendas de ropa, zapaterías, jugueterías y casas de deporte seguirán cerradas en los municipios del conurbano, pero dejó abierta la posibilidad que haya otras actividades como librerías, lavaderos, casas de electrónica, construcción e industria que puedan ser autorizadas a reabrir si los intendentes lo solicitan. En un nuevo cuestionamiento a Rodríguez Larreta, Kicillof aseguró que no podemos permitir que decisiones de la ciudad pongan en riesgo a la población de la provincia. Bueno, vamos a estar tomando este tema porque han hablado los intendentes del conurbano por la habilitación del comercio en la ciudad de Buenos Aires. El precio de las propiedades podría caer hasta un 40% en dólares. Título de Clarín es lo que se verifica en el mercado inmobiliario. Al efecto de la pandemia se suman dos años acumulados de recesión, la disparada del dólar y la falta de créditos hipotecarios. Esta situación afecta tanto a mercado de usados como de nuevas construcciones. Prácticamente no se están concretando operaciones y hay muy pocas consultas. Recién esta semana estuvieron autorizadas las inmobiliarias para volver a operar. La reapertura se produjo con una baja de al menos 20% del valor en dólares de las propiedades. En algunos casos se registró una caída del 40%. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y 8:09. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, un clima que sigue bastante cálido, ¿no? Está hermoso, la verdad que está precioso. Está para salir a pasear si no fuera por el aislamiento, que bueno, hay que sostener. Así es, ¿eh? Tenemos una temperatura actual de 15 grados en la ciudad y conurbano. Para hoy máxima 24. ¿Cómo sigue el clima, Manu Rivas? A ver. Tenemos mañana miércoles máxima 24 también, mínima 16. Jueves va a bajar la temperatura, ¿eh? Se viene la lluvia el día jueves con una máxima de 15 grados. Es decir que va a bajar 10 grados la temperatura máxima. Viernes, bueno, ya como que cambia el clima. Quizás hasta el lunes que viene. La semana que viene se habla de que arranca con 22 grados de máxima. Así que bueno, estamos en un otoño un poco templado, pero yendo poco a poco hacia, bueno, las bajas temperaturas que en el marco de la pandemia generan también, ¿no? Una pequeña preocupación. Ayer estuve en la Villa 31 junto a Úrsula Asta y realmente, bueno, mucha preocupación por las grandes desigualdades, Manu, en esta pandemia donde hay gente que no tiene agua. No ¿sigue tiene sin agua aparte de la Villa 31? Sí. En realidad tiene que ver con los sectores. Ahora vamos a escuchar a, por ejemplo, Galmarini de AISA, que lo que da cuenta es cómo se había comprometido el gobierno porteño a que la 31, barrio Padre Mujica, tenga agua. Es decir, a ver, hay distintas responsabilidades en lo que tiene que ver con las administraciones. La ciudad de Buenos Aires se había comprometido a cosas que no se hicieron. Ahora, un vecino nos contaba, porque hay toda una zona que sería la baja autopista, ¿bien? O que está, las casas que están abajo de la autopista Ilia, que se estaban reubicando. Además, una de las cuestiones que pasaban, Manu, vos veías las casas que habían sido desocupadas y que estaban llenas de basura, bueno, llenas de ratas. O sea, el dengue es una pandemia que también está muy propagada, esto lo venimos comentando. Entonces, lo que hay es una desidia total, pero si uno va caminando, porque hicimos ayer la caminata después con vecinos y junto también a algunos medios, desde Cristo Obrero hasta, que es la parroquia, ¿no?, donde supo estar el padre Mujica, hasta donde está el Ministerio de Educación. Yo realmente no lo conocía, el Ministerio de Educación es una mole, ¿no?, una construcción hecha con, vaya uno a saber, con cuántos recursos. Y enfrente están las casas sociales, la vivienda social, que es un concepto que se forjó sobre todo en los años 90 con organismos internacionales que descubrieron que para los pobres le pueden hacer casas de mal estado, ¿no? Que en realidad ya a los pocos años uno ve que la humedad, que bueno, diferentes cuestiones climáticas y propias de la construcción van resquebrajando los cimientos, cuando en realidad en la Argentina tenemos el peronismo que, bueno, por ejemplo, vos vas a cualquier barrio que se haya construido en esa época y está intacto. Tal cual. Está intacto. Por ejemplo, los Perales, ¿no? Así que muchas cuestiones para contar. Hoy estaremos realizando un informe. También vamos a estar hablando con Leo Martín del panorama sindical argentino, porque ayer se prorrogó la exigencia desde el Estado de que no se puede despedir a un solo trabajador ni una sola trabajadora. También vamos a estar hablando con Andrés Alari de Política Internacional y hablaremos con los músicos. ¿Sabés que la Unión de Músicos Independientes hizo un acuerdo con Spotify? No sabía. Spotify pone 100 millones de dólares. ¡Epa! No, disculpa, 100 mil dólares. Me fui al carajo, ¿no? 100 mil dólares. ¡Qué bueno negociando la gente de los músicos independientes! Bueno, muy bien. Vamos a explicar. De todos modos, muy bien. Yo creo igual no sé cómo viene la mano, pero que sacarle 100 mil dólares a Spotify. Sí, yo creo que sacarle nada. Pero bueno, tiene que ver con la organización en Argentina, pero le vamos a preguntar porque yo creo que también es poca plata para Spotify, lo cual no significa que para cualquier compatriota, sobre todo músicos independientes que no están pudiendo laburar, es un montón de plata. Así que estaremos charlando también sobre ese tema. Y también hay toda una polémica que hay, Manu, porque se viene seguramente que la ciudad de Buenos Aires cierre. Así que se aísle. Y no creo que se. Bueno, en realidad tiene que cerrar el comercio para que dejen de ingresar muchos trabajadores de la provincia. Porque en realidad acá, a ver, es la polémica con los intendentes. Vamos a escuchar después a Ferraresi, a Seco y a Musi, de Avellaneda, Ensenada y de Berazategui respectivamente, que lo que salen a decir es tiene que cerrar la reta a los comercios, porque esto va a afectar y va a haber que ir para atrás. Esto ha sido claro. Uh-huh. El presidente Alberto Fernández, que hay distintas etapas, la ciudad de Buenos Aires estaba todavía en una cuarentena, un aislamiento que se fue administrando, pero se abrieron demasiados negocios en la ciudad de Buenos Aires y es un debate que pareciera se define hacia el viernes, pero que todo tiende a que va a tener que dar marcha atrás en esta administración de la cuarentena. Y el epicentro de la pandemia está en geriátricos y en villas, un tema del cual también vamos a estar hablando. Así que, gente, hasta las 10 puntos de partida con agenda propia. Muy bien, arrancamos con la música y ayer me quedé con ganas de escuchar un poco más y acá les pido disculpas. Supongo igual que va a ser del agrado de los oyentes, las oyentas de Punto de Partida, de escuchar un poco más de Los Redondos, ¿no? Después de haberlo